Muy buenos días a todos ustedes, compañeros de lucha. Mi nombre es Ofelia Juárez Piedras, vengo del estado más pequeño que es Tlaxcala. Nosotros, bueno, yo vengo en representación de cuatro municipios y cuatro comunidades que van a ser afectadas.